slakti tus correcta, la mirada ante la cámara, las palabras bien escogidas y una sensatez abrumadora. No es cuestión de credibilidad ni tampoco de autenticidad, es el resultado final el que me parece insuficiente. No sé qué, que no sé lo que es, y es lo único que importa. Oh, tienes la actitud correcta para una versión discreta que recuerda otra época que insistes en reproducir. Citas grupos que están de moda y tu nuevo disco será la hostia. Más guitarra y más sintetizador, seguro que me suena la misma canción. Tienes la actitud correcta, pero me falta ese no sé qué. Que no sé.